El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, aseguró que votará a Daniel Scioli en las próximas elecciones. Pérez Esquivel consideró que más allá de quien asuma, se seguirá haciendo el trabajo que se hace desde las organizaciones en defensa de los más vulnerables. No obstante, instó a tomar una posición ya que se enfrentan dos modelos de país. Asuma quien asuma, vamos a seguir haciendo el trabajo con los pobres, con las necesidades de nuestro pueblo y que se respeten sus derechos, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que pasa es que Macri y Scioli presentan dos modelos de país distintos, ¿no? Uno es de tratar de fortalecer los avances, como por ejemplo Luna Sur, la CELAC, lo mismo esto que ya se cumplieron 10 años de no al ALCA, y en eso no podemos retroceder. Hay muchos, yo hablo ahí en la nota de los olvidos intencionados. No, Macri no habla de la política de derechos humanos, dice que los derechos humanos es un curro. Es inaceptable eso, porque tiene que ver los derechos humanos con la construcción democrática de nuestro pueblo. Y lo otro, por ejemplo, no plantea qué va a pasar con la mega minería, con los agrotóxicos, con la grave situación, porque una cosa es el desarrollo y otra cosa es la explotación. Y aquí tenemos que optar, tal vez no lo ideal, pero sí lo posible, para tratar de avanzar en la vida de nuestro pueblo. Para el informativo Farco desde Neuquén, Marcelo Pascucio.